más hondo de mi ser. Tengo tu rostro dibujado y aunque quisiera yo escapar, me tienes tú apasionado. En lo más hondo de mi ser tengo tu rostro dibujado, aunque quisiera yo escapar, me tienes tú apasionado. En lo más hondo de mi piel habla del fuego de tus labios, el que quemó en mi interior y me hizo perdonar agravios. Maga sin rumbo ya este amor que hoy me tiene atormentado, porque eres la única mujer quien a llorar me ha enseñado. Porque mis ojos hoy están como perdidos en el tiempo y me resigno yo a este amor. Siempre te llevaré adentro. En lo más hondo de mi piel honor del fuego de labios, el que quemó en mi interior y me hizo perdonar.